La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Umahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar Jampina Umahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Jampina Umahuaca, Salud Intercultural. Estamos aquí en el comienzo ya de este nuevo programa del jueves 3 de junio, un día muy especial para nosotras porque, bueno, empezamos un mes particular por el cambio de estación que se produce, ¿no es cierto?, en nuestra región. Y también porque, bueno, se dan muchos acontecimientos que vamos a estar conversando también en nuestros diferentes programas de este mes, desde la radio artística, de la radio socioeducativa, de la Escuela de Artes Hermógenes Cayo número 2, le damos la bienvenida a todos y todas a este lindo programa que hemos dado por llamar Jampina Umahuaca Salud Intercultural. También estamos reproduciendo el programa en otras emisoras. Sale en vivo por el Facebook de Umahuaca Guarmicuna, también por la radio LQ Andina, es una radio, y saludamos a toda la gente de La Quiaca, de nuestra querida Puna Jujeña, que escuchan siempre este programa. Ya es el segundo año que nos acompañan también en la retransmisión del programa de Jampina Umahuaca Salud Intercultural. Y enseguida le damos la bienvenida a Carla Mijanjo desde México, quien nos va a dar también las referencias a donde también nos están escuchando allí en México. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sarita? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá por Humahuaca? Pues saludándolos nuevamente, como bien ya lo decía Sarita, empezando otro mes con recargando nuevas pilas, nuevas energías para trabajar y para llevarles también la información, para compartir, para dialogar, que realmente para esto es este espacio. Y bueno, contándoles un poco, aquí en México, pues ha llovido, como les había comentado, creo la semana pasada, ha estado lloviendo bastante. De hecho, ahora está lloviendo justo ahora. Y bueno, también eso nos ayuda a nosotros y a todos, a nosotres en la cosecha, ¿no? De todos los alimentos que consumimos. Así es que, pues, agradecidos por esta lluvia. Y nos escuchan pues desde en varias partes ya de México, que tenemos ya varias amigas, amigues que nos sintonizan aquí en México, desde, bueno, de Oaxaca, ¿no? Las comunidades también allá de Oaxaca, y en varias partes te decía, de México, de Colombia también. Tenemos a Carmen Aide, que estuvo con nosotros la semana pasada, también por ahí le mandamos un saludo. Y bueno, nos pueden sintonizar por la radio La Ejoteca, ahí es donde van a estar transmitiendo también aquí en México la radio. Y bueno, desde la página de internet, que a muchos se les facilita ahora el Facebook, pues ahí nos pueden sintonizar. Pues un gusto saludarles a todos, a todes. Y pues hoy va a ser un programa bastante emocionante. No vamos a tener invitades, pero vamos a hablar de un tema bastante politizado y político, sobre los abortos. Así es que pues va a estar bastante intenso, hermana Sarita, y pues escuchamos sus comentarios también, que nos ayudan. Un gusto saludarles desde aquí en México. Así es, Carla. Estamos en vivo también, me había olvidado de decirle, por la www.radioartística.com.ar, así que desde allí también nos pueden escuchar. Y bueno, ahí le invitamos también a Carmen, si se quiere sumar, ya le pasamos el Meet para que se sume, a todas las colegas, ¿no? Y las que también están por ahí escuchando, siempre están pendientes de las actividades que realizamos en esta red que se va tejiendo, ¿no? En Latinoamérica, con la enfermería descolonizada, despatriarcalizada, ¿no? Que vamos construyendo entre todas y todos. Ahí, hoy estuvimos en una actividad, Carla, que estuvo muy intensa, ¿no? Y esto, ¿no? De más que intensa, producir esto, ¿no? Que hablábamos, la incomodidad dentro de estos conceptos que se van revisando, que se van replanteando, y también tomando autocríticas con respecto a dos elementos que son quizás lo más fundante de esta medicina o de esta salud en la modernidad, ¿no? Como son los conceptos de salud y el concepto de enfermedad, ¿no? Esto hace que también enfermería tome otro rumbo, o un rumbo mucho más crítico o autocrítico, y que haga, ¿no? Nuevas formas de crear estas herramientas para poder sostener, en este caso, dentro de lo que es la profesión de enfermería, la salud, desde una visión mucho más amplia, mucho más fuera de este concepto hegemónico, o quizás moderno, ¿no? Muy linda la actividad, que ya nos vas a comentar, ¿no? Seguramente por qué se viene desarrollando, ¿no? Le agradecemos muchísimo a las colegas de allá de Buenos Aires, de la Universidad de La Matanza, este gran interés que tienen por desandar, ¿no? Este camino de la enfermería, y plantearnos desde la interculturalidad como ¿no? un disparador. También la interculturalidad me parece que es un disparador para proponer nuevas herramientas o nuevos modelos también dentro de la enfermería, ¿no? Yo, por ahí ahí resuena mucho el tema de la interculturalidad, porque bueno, plantea este aspecto, ¿no? Diverso, de las diversidades culturales. Y esto, ¿no? Que también está como un término y un elemento muy fuerte en, dentro de los discursos que se toman en este en esta en estas decisiones también políticas, como es la diversidad y no solamente la cultural, la diversidad de género, tantos otros aspectos que en algún momento se veían como en una sola, desde un solo punto de vista hegemónico, ¿no? Como una sola, con uno solo, ¿no? Y lo uno solo ya está decantado, ¿no? Cuando somos muchos, somos muchos, así que eso también hace que repensemos muchísimo todo lo que vamos produciendo dentro del conocimiento y dentro de lo que queremos abordar como problemáticas que nos atraviesan no solamente a los seres humanos, sino también a toda nuestra madre tierra. Ahí, si vos querés agregar algo, Carla, al respecto del conversatorio de hoy. Sí, Sarita, pues solamente comentarles que esto, como bien lo dijo Sarita, es una postura política, crítica e histórica también de cómo hemos venido construyendo la salud, no solamente desde este mundo más occidentalizado, sino la salud como un derecho de que tenemos todos y todes como sociedad. Y creo que desde ahí es donde nos estamos posicionando bajo esta postura crítica y teórica de la descolonización, pero no solamente pensándolo como un ente individualizado, ¿no? Pensándolo solamente para una profesión, sino que estamos tratando de encontrar estos elementos que al mismo tiempo pueden ser una hermenéutica, ¿no? Una semiótica que nos permita construir a partir del mismo pues una no solamente una conceptualización, una epistemología, una forma de construir conocimiento, pues que vaya relacionado a recuperar esta salud o esta sanación a nivel social, ¿no? Que eso es lo que pretendemos. Entonces, lo comenzamos desde una profesión porque es como un posicionamiento político que también nos permite crear a partir de un ente profesional, pero lo construimos para toda la sociedad, ¿no? Para que podamos, pues, a partir de ello recuperar nuestro cuerpo, recuperar nuestra salud, recuperar, como ya decías ahorita, nuestras tierras, recuperar nuestras tradiciones, ¿no? Y recuperar lo que verdaderamente nos da sentido como seres humanos, ¿no? Como ya lo decía Sarita. Así es que este es el posicionamiento político y pues estamos apostando, como bien decía Sarita, por esta interculturalidad que nos permita reconocer todas las diversidades y todas las sabidurías, porque todas son sabidurías, son epistemologías, y bueno, pues necesitamos dialogar todas para poder construir esto que hemos perdido y que intentamos recuperar. Pues eso, Sarita, un poco, esa es la postura política y crítica e histórica que tenemos aquí frente a estos conceptos de salud y enfermedad. Y qué posturas, ¿no? Qué posturas que hacen también te decía hoy día y le comentamos a la audiencia, ¿no? Un poco que quizás estas posturas que mueven el piso, como quien dice, también producen miradas físicas, ¿no? Hoy también comentábamos este trayecto, ¿no? Cuando se va dando de hablar desde estas perspectivas. Las miradas, ¿no? Esta mirada presencial, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? Quizás la mirada por ahí intelectual, ¿no? Sino la física, ¿no? Cuando yo te veo, vos me ves y nos miramos y hacemos señas y nos levantamos la ceja, fruncimos el ceño, ¿no? O acentuamos con la cabeza o quizás con la cabeza también decimos no, esto no te entiendo, no me convence, lo dudo, ¿no? Y esto la verdad que es algo tan importante, ¿no? Que se va perdiendo, ¿no? Esto de el COVID y la virtualidad y el COVID, no sé cuál es primero y cuál es después, pero produjo esto, ¿no? Esta forma de presenciar y de sentir ese efecto que se produce en el discurso, ¿no? En el hablar hacia el otro, ¿no? Cuando intercambiamos, ¿no? Y ese intercambio por ahí cuesta, ¿no?, de recepcionar o hacer esa retroalimentación dentro de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahora en la radio, por ahí la radio es un medio, obviamente, que tiene, es como que ya está, ¿no?, determinado que nadie te ve, porque es una radio y es una vía, ¿no?, de aire en la que no nos vamos a ver, pero sí nos podemos imaginar. En relación a la presencialidad pasan otras cosas, ¿no? Entonces uno espera, ¿no?, y esa presencialidad en la virtualidad no se da. No se da y quedamos así mucho más expuestas y también te generan muchas incertidumbre y dudas si realmente ha llegado el mensaje como uno lo quiere dar, si realmente se entendió, si es que qué es lo que opinan del otro lado, si es que todos pueden opinar o no. Generalmente si hacemos un porcentaje de personas que puedan opinar dentro del espacio y van a ser pocas, ¿no? Mucho menos de lo que uno se puede imaginar. Entonces, eso también condiciona, ¿no? Muchas veces en estas propuestas que uno, bueno, de toda forma la genera y la sigue movilizando, ¿no? Y la verdad que esto produce mucha inquietud, ¿no? Y también muchas ganas de salir y de conversar con la gente, de conversar con los colegas, con las colegas, de encontrarnos y saber qué es lo que pensamos, ¿no?, en todo esto que ocurre, qué es lo que se ha transformado en nuestra vida a partir de también de todo lo que vamos recorriendo, y no todas las experiencias son iguales, porque la salud dentro de las instituciones hospitalarias se dan de una forma, o por lo menos el ejercicio de la profesión dentro de la enfermería se da de una forma dentro de las instituciones, por fuera de ella, dentro de los ámbitos académicos es otra, ¿no?, y dentro del ámbito de investigación también. Entonces nos planteamos ahí, ¿no?, una diversidad también, volvemos al tema de la diversidad de elementos que hacen que tengamos esta complejidad, ¿no es cierto?, de conocimientos, perdón, que nos mueve a seguir trabajando y a ver esa posibilidad de encontrarnos de alguna forma, ¿no?, en la mirada, en el hablar, en escucharnos por la radio, en escucharnos, de leernos, ¿no?, también, es otra herramienta tan importante. No sé si te parece, Carla, vamos a un tema musical y entramos de lleno al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es, en nuestro caso, vamos a hablar del aborto y vamos a hablar sobre la ley que en Argentina, por lo menos en el caso nuestro, en Argentina es nueva, la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cómo se están dando estas asistencias, cómo se está brindando, qué es lo que contiene la ley y cómo podemos acceder, ¿no es cierto?, a tener esta asistencia. Y, por otro lado, las barreras que se producen dentro de esto y cómo lo vemos desde la interculturalidad. No sé, allá en México, cómo se plantea y cómo lo vamos a desarrollar a esto. Sí, Sarita, yo pienso que vamos por algún tema musical, igual ya los dejamos con estas reflexiones a nuestra audiencia también, un poco para que piensen lo que estabas proponiendo, ¿no? La salud, la enfermedad y este proceso pues un tanto decolonial y descolonizador también. Entonces, pues yo pienso que podemos irnos a la reflexión junto con la música también. Bien, enseguida volvemos entonces en Jampino Mahuaca. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Humahuaca, salud intercultural.

también pensando un poco en deconstruir y descolonizar un poco el término de aborto en singular, porque también hablamos de, desde el aborto se piensa solamente un solo concepto, que es el medicalizado y que es el quirúrgico, ¿no? Y nos desanclamos de otros tipos de abortos que también son producidos u otras formas de llamarles. Entonces, por ello es que vamos a tratar el tema como aborto. Y bueno, un poco quisiera, Sarita, si me permites, pues contextualizar en lo histórico, que a mí me parece interesante como un poco de desde dónde surge esta también colonialidad del pensamiento, que en un momento también Carmen, cuando nos quiera acompañar e interrumpir, pues sabe que es bienvenida a este espacio. Y bueno, comentarles, a mí me parece curioso y me di a la tarea también un tanto de repensar el término del aborto, desde dónde viene. Y fíjense ustedes que parte desde mucho más de la antigüedad, pero se retoman como aspectos muy importantes para la medicina, específicamente cómo empezamos a construir este concepto de aborto más desde un contexto ideológico cristiano, ¿no?, judeocristiano, con Hipócrates, ¿no? E Hipócrates, que ustedes saben y muchos lo conocen, es el padre de la medicina, y él principalmente, bueno, en este mundo grecorromano, para que ustedes se lo imaginen también, ¿no? Él decía en uno de sus textos, fíjense la frase tan curiosa, ¿no?, que decía él: a nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejos con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores, mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Entonces aquí, bueno, hace un rato hablábamos en este conversatorio del tema de la culpa, que también dentro de la medicina se ha construido un término bastante agresivo, ¿no?, bastante patriarcal, específicamente con las mujeres, que es la culpa, ¿no? Y entonces él, como padre de la medicina, pues empieza a crear también esta idea, como ver el aborto como un elemento, una práctica destructiva, ¿no?, de la vida. Entonces tiene un componente pues bastante interesante, porque a partir de él vamos creando también esta ideología dentro de la práctica médica, del modelo biomédico. Pero también no todo fue ajeno, nada más que hay que recordar que hubo ciertas conceptualizaciones, ciertas ideas que se retoman más de ciertos filósofos, ¿no?, y ciertos históricos, ciertas personas que fueron históricas. Pero también Sócrates, en la misma línea, también él fue médico. Él decía que el aborto es un deber. Lo curioso es que aquí nos repensaríamos, ¿por qué no se tomó este concepto de Sócrates, ¿no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Cuando Sócrates dijo, el aborto es un derecho de las mujeres y los hombres no tienen voz en este asunto. Él sí claramente lo dijo, ¿no? No tienen ninguna voz respecto a este posicionamiento político que se asumió mucho tiempo después. Entonces yo les decía, es importante que pensemos por qué a Sócrates no lo rescatemos dentro de esta práctica biomédica, ¿no? Creo que sería un cuestionamiento al que nos tendríamos que ir nosotros a hacer un estudio pues más histórico, no más crítico, para poder ver dónde se dio esta coyuntura en la que Sócrates pues quedó olvidado un poco de este contexto, ¿no? Y también otro de los grandes filósofos, bueno, Sarita lo conocerá también, Epicteto, ¿no? Y Epicteto también, él decía que es equivocado llamar estatua al cobre en estado de fusión y hombre al feto. Esa fue una de las grandes ideas que dijo Epicteto, que también, yo digo, se fueron borradas, ¿no?, invisibilizadas estas miradas, y se retoma pues netamente la de Hipócrates. Y dentro de ello, tomando unos antecedentes médicos, Orano de Efeso, que también es uno de los grandes médicos reconocidos dentro de la historia de la propia medicina, él hablaba en el siglo II, ya imaginémonos en el siglo II, en este mundo grecorromano, ¿no? Y él hablaba específicamente, pues él es uno de los fundadores de la ginecología, entonces pues tuvo una influencia política y epistémica bastante importante dentro de la formación médica. Y él hablaba específicamente pues sobre las enfermedades de las mujeres, ¿no?, entendiendo la ginecología en un término más occidentalizado. Y él recomendaba la contracepción, o sea, él sí lo recomendaba, mediante el uso de algodones. En ese tiempo, él recomendaba estos algodones con ciertos ungüentos que también se daban en esa época y que deberían tener como una consistencia más grasosa, ¿no? Y él decía, hablaba de la contracepción para evitar los embarazos. Pero él desaprobaba el aborto por medios físicos, por considerarlo riesgoso para el cuerpo de la mujer. O sea, aquí no se hablaba específicamente de este hombre como feto, sino se hablaba específicamente del cuerpo de la mujer. Entonces, él le preocupaba que el aborto se realizara por medios físicos. Entonces, por tanto, sí promovía el aborto terapéutico en caso de algún peligro para la embarazada. Entonces, ¿qué rescatamos de estos elementos? Que al nonato, ¿no? O a la persona no nacida en ese momento, bueno, a la persona, como lo conciliaron dentro de la medicina, que bien decía Epicteto, no se le debe considerar así, al nonato no se le consideraba un ser formado. Entonces, esto es importante dentro de este siglo II, en el que se privilegia el cuerpo de la mujer, ¿no? Se decía, es que este medicamento, este tratamiento, esta terapéutica puede hacerle daño a la mujer específicamente. O sea, no se hablaba de otro ente humano que estuviera ahí presente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió o dónde hubo como esta contradicción? Pues realmente uno de los grandes filósofos de la historia en la humanidad, pues es Aristóteles. Y Aristóteles, fíjense, no se retoma, algo curioso dentro de la medicina, no se retoma a ninguno de estos científicos médicos y filósofos, sino que se retoma la voz de Aristóteles. Y Aristóteles fue el primero que planteó que el feto era totalmente carente de alma, y este no superaba los 40 días. Fíjense qué tan importante que Aristóteles, ajeno totalmente a la medicina, ¿no? Él desde su propia filosofía también, él pues entonces empieza a hablar de esta cuarentena, ¿no? De estos 40 días, y empieza a decir que este ser, previo a estos 40 días, no tenía alma, pero ya pasando los 40 días ya tenía un alma, ¿no? Entonces, algo curioso y que yo quiero rescatar aquí es que se supone que dentro de la medicina, pues es una práctica científica, que se dice que la ciencia no parte de ideologías cristianas, se aleja totalmente de lo ideológico, pero aquí caemos nuevamente en una ideología que fue promulgada por un gran filósofo, definitivamente, ¿no? Pero lo cierto es que pone sobre la base, pues, esta idea del aborto como una idea homicidio, y obviamente que lo pone en un escenario pues bastante tétrico dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, ya después de Aristóteles, pues ya vienen muchísimos más textos, ¿no? Romanos, ya viene San Agustín, ¿no? Ahí es donde lo retoma la religión. Algo que también ya para pasarles también a si quiere comentar algo Sarita, Carmen, con respecto a esto histórico, que hay mucho más, ¿no? Hay mucho más historia, pero lo cierto es que algo importante es que esta idea retoma del ser que tiene alma, como dijimos, parte de Aristóteles, pero principalmente entra concatenado al sistema, ¿no? Curiosamente, se ancla esta idea, se retoma junto con San Agustín, con esta idea del capitalismo, pese a que la religión, y claramente lo vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no hay ningún escrito, no hay escrito profundo y fundamentado científicamente, pues que hable sobre el aborto. No se tratan en el Nuevo, y lo pueden ustedes buscar, y no hay como textos específicamente que hablen sobre los abortos. Sin embargo, también sabemos que entraba un mundo, un sistema de dominación política y económica que era el capitalismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el capitalismo también necesitaba ciertas instituciones y la religión también necesitaba sobrevivir frente a este mundo. Entonces, lo que ocurre con este mundo capitalista es que si no te aproximas al mismo, pues puedes morir, ¿no? Como sistema, como institución. Entonces, la religión tuvo que hacer esta transición también y retomar al gran Aristóteles a partir de San Agustín y empezar a crear esta idea de un homicidio, de una muerte, de que la mujer era la culpable, ¿no? Era la sucia. Y pues podemos ver claramente en el Génesis, en la historia de cómo se formó la sociedad, que misma la mujer, pues es el elemento central del pecado, ¿no? Y desde ahí se va construyendo pues toda esta gran historia. Y podemos ver entonces en este tenor, lo que yo quiero dejarles es ver que no netamente viene el proceso desde lo científico, que eso es lo curioso, ¿no? Sino viene desde un posicionamiento ideológico, político, cristiano que se estaba dando en ese momento, ¿no? Entonces, pues esa es como una primera aproximación que quiero dejarles. No sé si antes de pasar a otro tema musical, Sarita, Carmen, quieran comentar algo también desde lo que ustedes consideran más reflexionado con respecto a esto histórico. Gracias, Carla. Qué interesante lo que planteas y lo que, ¿no? Cómo el conocimiento, conocer, ¿no? Y entrar, digamos, a desandar estos aspectos que también nos hacen ver y nos crean subjetividades, ¿no? Con respecto a condiciones en la que crea en nosotras ciertas normas o cierto carácter, ¿no? Que hace que se instale esta culpabilización, ¿no? Dentro de actos que si retomamos, como vos bien decís, a la historia, ¿no? A la historia, esto, ¿no? Que tiene que ver con justamente ideas, ¿no? Y si vamos a ver desde dónde viene, bueno, es, ¿no? Tiene esta connotación bastante ideológica y dogmática en todo caso, ¿no? Porque se pasa a ser un dogma, ¿no? que se plantea al respecto. Le vamos a dar la bienvenida a Carmen, gracias por estar, y bueno, no sé si ahí está en el aire, Carmen. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Escuchamos. No, yo feliz de estar aquí con ustedes. Y además que hay, escuchando a Carla y a Sarita, hay una cosa que me trae mucho a la memoria y es lo mismo de la planificación, ¿no? Es como si necesitáramos bendición para hacerla, porque sucede lo mismo, es como si dominaran el cuerpo de la mujer en el momento en que se necesite, porque pasa lo mismo. Creo que llega la planificación a Latinoamérica cuando necesitaban controlar la reproducción de las mujeres y deja de ser pecado, ¿no? Entonces, creo que haciendo un símil, una comparación con lo que dice Carla, es llamativo cómo el cuerpo de la mujer es políticamente correcto o incorrecto dependiendo de la ideología y lo que suceda con ella se permite o no, sin pensar en que nosotras y nosotros y nosotres deberíamos decidir sobre lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces estaba como ideando o pensando un poco en lo que yo les enseño a mis estudiantes con lo que es la planificación. La planificación empieza a ser un proceso decisorio de la mujer cuando es bendecida por la necesidad de controlar el cuerpo de la mujer. Entonces yo creo que con el aborto esperaríamos que en algún momento pues no sería lo correcto, lo humanamente correcto que suceda que podamos decidir, pero yo le veo ese futuro en esa misma línea de lo que Carla está diciendo, en el sentido de que cuando sea ideológicamente adecuado va a ser políticamente correcto, o sea, vamos a poder decidir si vale la pena o si es correcto, más bien sería la palabra, que la mujer decida abortar o no, alejándolo de la posibilidad que el cuerpo es mío y la decisión en consecuencia es mía, ¿no? Creo que ahí Carla me llevó con eso que estaba conversando, como que si necesitáramos la bendición de alguien para poder decidir por algo que es mío, pues es como una exageración, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido valdría la pena hacer una reflexión con las mujeres porque a veces hay muchas decisiones que se toman sobre nuestro cuerpo cuando nosotras sencillamente tendríamos que tener el carácter, la posibilidad o la necesidad de tomar decisiones autónomas, ¿no? Ahí creo que me enlazo con lo que dice Carla de de por qué no alfabetizar o por qué no acompañar a las mujeres a que sean capaces de tomar decisiones por lo que es de ellas, pues, porque el cuerpo es de nosotras, ¿no? Y podríamos tomar las decisiones tranquilamente. Así es. Tantos elementos, ¿no?, que se nos van cruzando, digamos, y se nos vienen a la mente, porque a partir de la experiencia, ¿no?, dentro de la profesión, ¿no?, y algo que también me pregunto y me sigo preguntando, y es tan difícil abordar el tema de la interrupción del embarazo, el tema del aborto, abortos, ¿no?, como lo planteaba Carla. ¿Por qué enfermería no tiene esta dificultad justamente para poder abordar esta temática, no solamente esta, también otras, como ya habíamos hablado, Carmen, te acuerdas en el programa anterior, cuando hablamos de nuestras hermanas disidentes, dentro de del colectivo profesional de enfermería, es tan complejo? No sé si es, por lo menos, bueno, yo ahora no estoy dentro de un ejercicio pero sí me he visto y he tomado también talleres donde las colectivas, ¿no es cierto?, de disidencia plantean, ¿no?, dentro de la salud, la discriminación y la falta de herramientas que con las que no cuenta o no hay, digamos, esa capacidad de replantearse cómo abordar, ¿no es cierto?, las disidencias, cómo tomar decisiones en conjunto con el usuario o la usuaria o los usuarios al respecto de la hormonización, de tantas situaciones que nos atraviesan. Y el aborto es una de ellas, ¿no? Entonces, también, ¿por qué cuesta tanto y por qué se condiciona tanto, ¿no? Ya en algún programa, me acuerdo bueno, ya este programa tiene como 3 años, tres o cuatro, ya no me acuerdo, pero, y en otros que he realizado, ¿no?, en otras ocasiones, y hasta con profesionales, quise hablar al respecto, ¿no?, de cómo antes de que sea ley, ahora es ley, bueno, hay como un poco más de soltura, ¿no?, y decir, bueno, sí, está, ¿no?, dentro de este ámbito legal o legítimo estatal, ¿no? Entonces, pero en otros momentos no podía producir un diálogo con colegas que habláramos y planteáramos posiciones o no sé, o dudas o herramientas, elementos, discusiones, ¿no? No se daba. No sé, ahora, bueno, obviamente que lo estamos hablando nosotras en este momento, pero he visto también en las escuelas de enfermería, por lo menos en Buenos Aires, que se está abordando, no así en las provincias, ¿no? Esa es mi pregunta. Sarita, pero hoy tristemente estaba en un conversatorio donde hay una cosa que dice Judith Butler que me encanta, y es que a veces hacemos o minimizamos o vulneramos sin darnos cuenta. O sea, tú dices, no me meto con ellas, entonces pareciera que puedes ir a dormir tranquila. Y hoy yo lo aprecié en algunas colegas, ¿no? Tuve un conversatorio sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva en clave de diversidad. Y ellas decían, ¿y por qué hay que hablar de eso? O sea, estamos cuidando y lo estamos haciendo. Y yo decía, ni siquiera lo vemos, no lo vemos ahorita. No vemos todo lo que nos está diciendo las personas. Yo les mostraba la línea de tiempo de lo que ha sucedido con las reformas de la OMS con relación a la salud sexual y reproductiva en clave de diversidad, y ha sido más por activismo que por avance científico, ¿no? Y no lo vemos. O sea, no. Me reclamaban algunas de por qué yo tenía que hablar de cuidado cuando se cuidaban. Entonces yo les dije, entonces hagamos un concepto sobre lo que es la atención de salud y el cuidado, porque el cuidado no debería generar diferencias. O sea, si hablamos del cuidado desde la raíz de su fundamento como tal, yo no tendría que estar hablando de que cuidemos a las mujeres cuando toman decisiones. Ahí estaría tranquilamente que yo la acompaño y uso mi conocimiento y mi ética para que usted pueda tomar la decisión. Pero hoy hay una diferencia muy grande en lo que es la atención en salud y el cuidado. Y pareciera que las enfermeras, a mi disgusto, están más en el ámbito de la atención, más que del cuidado. Entonces yo cumplo el protocolo y yo hago eso, pero estoy dejando de lado esa particularidad de la mujer en una situación que requiere de cuidado, más no de atención. Entonces yo creo que hay una tensión ahí sí en un asunto bien importante para la formación de las y los y les profesionales de enfermería en términos de que puedan hacer esa diferenciación. Y tiene que ver, y voy a dejárselos ahí, en que no sabemos qué es cuidado. O sea, nosotros no tenemos la fundamentación epistemológica, teórica, y yo diría que inclusive ideológica, de lo que es el cuidado como tal. O sea, estamos hablando de cuidar en enfermería con unas bases biomédicas, y ahí hay una distorsión muy grande, o sea, un ruido, que es el ruido que me tiene hoy aquí con ustedes, ¿no? Porque creo que no estamos enseñando lo que es el cuidado cuando estamos diciendo que ese es nuestro objeto de conocimiento en la enfermería. Lo dejo ahí porque hoy ha sido un día bien fuerte para mí cuando yo llevo 15, 16 años tratando de cuidar la sexualidad en todos los ámbitos, ¿no? Inclusive en la posibilidad de que los adolescentes puedan tomar tranquilamente decisiones, ¿no?, en el ámbito de la sexualidad. Pero nosotros en enfermería no hemos entendido eso. Todavía estamos hablando de atención en salud, cuando eso está muy lejos de lo que es el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Sí, totalmente. Bueno, yo sí, también coincido con Carmen. Y hoy también lo replanteábamos, ya lo he dicho a Sarita, ¿no?, estos términos incluso desde la salud, ¿no?, versus sanación, enfermedad, versus equilibrio. Creo que lo que decía Carmen, ¿no?, la parte de cómo es, incluso cómo es, hemos politizado también el cuidado, desde que no lo hemos considerado como una categoría de derecho, como una categoría política del cuerpo, de la soberanía de cada una de las personas. Y que nos hemos pues creado un cuidado, tú bien lo dices, atención institucionalizado totalmente, ¿no? Entonces, nosotros el cuidado lo hemos concentrado a un solo nivel, a una sola institucionalidad, pero también lo hemos categorizado pues gracias a este concepto de la medicina moderna que también nos ha atravesado a nosotros en nuestra epistemología, si podemos denominarlo así. En cómo hemos pensado el cuidado, categorizado en quiénes sí, o sea, nos hemos tomado esta osadía de decir quiénes sí pueden ser cuidados y quiénes no, qué cuerpos merecen que nosotros lo tratemos con empatía y qué cuerpos son culpados o culpabilizados, mejor dicho, porque pues cometieron un atropello con su cuerpo, ¿no? Porque no están dentro de este concepto de normalidad, de este concepto capacitista, dentro de este concepto pues heteronormado, ¿no?, patriarcalizado y bueno, todo lo que ha traído con nosotros este colonialismo, y que definitivamente, o sea, yo creo que hay una clasificación bastante amplia en cómo miramos los cuerpos. Yo decía, más allá de esta mirada clínica, que es necesaria, totalmente es necesaria, ¿no?, para poder crear este procedimiento del famoso triage, para poder atender urgencia, emergencia, pero más allá también hay que tener una mirada crítica con respecto a esta mirada clínica también, porque esta mirada clínica nos ha hecho cosificar y clasificar totalmente a la persona, ¿no? Es decir, es que esta persona, y yo lo veo desde la formación de los médicos, de las enfermeras, que dicen, es que esta persona pues tiene VIH porque es homosexual y porque es promiscuo. O sea, como que automáticamente les añadimos estos dos apellidos, ¿no? Homosexual y promiscuo. Y nosotros sabemos totalmente que puede ser un solo contacto, una sola pareja, puede ser heterosexual y puedes contraer VIH. Pero claro, ya vamos creando estas categorías y a partir de eso lo que tú dices, o sea, realmente no estamos cuidando desde esto más ontológico del ser, más pensado desde cómo estamos construyendo este conocimiento del cuidado, ¿no? Entonces sí, muchos cuestionamientos. Y bueno, en el tema del aborto, yo diría, como decía una compañera, Vikra, ella decía, es que ahora no tendríamos por qué decir si se acepta o si estás en contra o a favor del aborto. No tendríamos por qué cuestionarnos esto, en principio, es decir, ¿estás en contra o no de la diversidad? ¿Estás en contra o no del aborto? ¿Estás en contra o no del indígena? ¿Estás en contra o no del conocimiento? No tendríamos que aceptar el cuerpo como político y como soberano, ¿no? Y desde ahí tendremos que partir un poco, no sé, también aquí, a ver, Sarita, nos vas marcando sí. La pauta y nos vas diciendo también tus apreciaciones. Dale. Sí, un poco se traduce, ¿no? En estas situaciones de enfrentamiento, ¿no? Que se producen. Y ahí me hiciste recordar, y ya lo vamos a dialogar también, en algo que plantea como mecanismo también de defensa o como un mecanismo de sobrevivencia a partir de este hecho de convertir al otro o a la otra en enemigo, ¿no? Y esto lo plantea Karina Ochoa, ¿no? Bueno, vos la debes haber escuchado, ¿no? Y esto en el tema de la víctima, ¿no? Y del victimario, ¿no? Y de todo el abordaje que se da en relación a los feminismos, en relación a lo que se da a esta, ¿no? Estas formas de opresión o de estas ontologías, ¿no? De la opresión, ¿no? Que se dan también en relación de poder, ¿no? Dentro de la relación de poder. Lo vamos a analizar en el siguiente bloque, entrando también en este cuestionamiento que vamos a seguir desarrollando en relación a esta temática, como es aborto o abortos. Y seguimos en Jampino Mahuaca, Salud Intercultural. Hola, soy Carla Mijangos. Hola, soy Carla Mijangos. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Jampina Umahuaca. Salud Intercultural. Tata Jumberan. Salud Intercultural. Tajiknu Utunurandes. Jampina Umahuaca. Salud Intercultural. Thank you. Te esperamos en Jampina, Humahuaca, todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina, Humahuaca, salud intercultural. Escuchanos online www.radioartística.com.ar Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Seguimos en Jampina Humahuaca, salud intercultural. Y ahí habíamos escuchado un tema de Uña Ramos. Hace poco fue el aniversario de su fallecimiento, de su despedida. Un humahuaqueño, un norteño, ¿no? Genio que ha creado tantas música y tanto arte dentro de lo que es nuestra quebrada, dentro de lo que se plantea también como una de las manifestaciones maravillosas como es el instrumento de viento en nuestras zonas andinas. Camino de Llamas, ¿no? se titulaba este tema que habíamos escuchado. Bueno, seguimos y vamos a seguir conversando con respecto a cómo se plantea, ¿no? Bueno, en la actualidad, por ahí ya dijimos, hay una ley con respecto a, en Argentina, por lo menos a la ley del aborto, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede en nuestros pueblos originarios? ¿Cuál era la mirada y es, ¿no? Quizás de, y la vivencia, más que la mirada, la vivencia de las comunidades, de las mujeres de los pueblos originarios? Yo había encontrado una bibliografía, ¿no? De una antropóloga que se dedicó justamente en Argentina a revisar, ¿no? Todas estas necesidades, dentro de esta necesidad, ¿no? De interiorizarse dentro de la medicina tradicional. Y Anatilde Idoyaga Molina, ella tiene varias bibliografías con respecto a la medicina tradicional y más que nada esta relación que se hace entre relación, digamos, asimétrica, ¿no? Entre la biomedicina y la medicina tradicional, ¿no? Y hablaba sobre el aborto, ¿no? Y ella planteaba en este libro que se llama Sexualidad, Reproducción y Aborto, ¿no? De los pueblos originarios de nuestra región del Chaco Salteño, de nuestras regiones amazónicas, donde nos decía lo siguiente: el aborto es un hecho común entre los matacos, ¿no? Muchos dicen que matacos es una palabra que por ahí se lo empezó a utilizar como en forma despectiva, ¿no? Para nombrar a nuestros indígenas de estas regiones. Otros no dicen que es una etnia, bueno, queda ahí en esa incógnita, pero bueno, se refiere a las comunidades entre esta zona del Chaco Salteño. Particularmente las mujeres que no tienen una unión estable o las que han sido abandonadas por sus parejas en estado de gravidez se valen de este recurso, ¿no? Hablando del aborto. Ellas mataban, abortaban, porque el feto no tiene padre. Entonces los padres sentían vergüenza, sí, sabían que la hija estaba encinta. Esta es una declaración de Baulidia Juan Toribio. Generalmente los hijos concebidos en uniones justicially, es decir, aquellas que muestran claramente el carácter de alianza de alianza y están dominadas por la pasión, son objeto de tal práctica. Motiva el aborto una doble fundamentación. Por un lado, como se expresa en el texto, la censura social que provoca el comportamiento de los jóvenes sumidos en el estado justicially, en tanto señala la invasión del mundo de los personajes míticos Ajat en el de los humanos Wichí. La potencia del Ajat es la que, mediante la posesión, enferma y aleja al individuo de las conductas aceptadas como positiva. De ahí que adquiere sentido la valoración negativa del actuar enamoradizo, desaprensivo de las personas. Ahí voy a... Vamos a apagar ahí. De las personas que se encuentran en el estado del Justice Lee. El individuo que se halla en esta condición es compelido a actuar por el Ahad Samuk Aitak, ¿no? Es quien, poseyendo su alma, se convierte en dueño del sujeto en su totalidad. Es así que la joven que cambia de pareja constantemente se halla imposibilitada de entablar un vínculo estable, en tanto es trascendida en su intencionalidad por el Ahad. Del mismo modo, el deseo de abortar se origina y fundamenta en la voluntad poderosa de las deidades Ahad, la cual, en virtud de su Shuahad, habla el corazón de la joven, indicándole el comportamiento a seguir. Entonces, por otro lado, se considera que significa no tener padre en la conciencia. Esto se considera no tener padre en la conciencia de los matacos. Este es un relato que más o menos nos que rescata ella, ¿no? Es mucho más extenso, ¿no? Cómo la mujer va teniendo, digamos, este sentido y este mecanismo de llevarse por lo que siente su cuerpo, ¿no? Por ahí esto, ¿no? Lo traduce con el Ahad como un espíritu o como algo que produce en ella esta necesidad, ¿no es cierto?, de decidir, ¿no?, sobre cómo llevar o no adelante su embarazo o abortar o seguir adelante, ¿no? Esta también obviamente que está acompañado de muchos otros elementos de nuestras comunidades amazónicas, como son las plantas medicinales, los rituales que se producen, ¿no?, en las comunidades, que tienen también mucho que ver con los elementos cósmicos, como la luna, ¿no es cierto?, como el agua, bueno, las estrellas, los astros, ¿no?, que hacen esta relación también en tiempo, espacio y en eje, ¿no es cierto?, con la mujer, ¿no? Ese sentirse a partir de estas relaciones cósmicas, ¿no?, o cosmológicas, como podríamos llamarlas, ¿no? Sí, no, o sea, a mí me varias cosas me iba produciendo también, y bueno, en un momento ya nos dirá Carmen también que le produjo a ella, pero lo cierto es que también a mí me cobra mucho sentido esta exposición también del hombre, ¿no?, frente a esta sociedad más tradicional, en la que también se le coloca como un ser también que es parte y corresponsable, ¿no?, de este proceso del aborto, que yo creo que desde el occidentalizado se le ha quitado, ¿no?, esta culpa a los hombres, y que a mí me parece muy interesante que en esta cultura que específicamente tú nos hablas, de cómo se le exponía para que él se sintiera mal, ¿no?, como para que él tuviera este pesar, este arrepentimiento, ¿no?, y al mismo tiempo esta reconciliación consigo mismo, pero también con la otra persona que también, ¿no?, le ha producido este, pues no podríamos decirle abandono, sino pues este alejamiento, ¿no?, de querer estar por fuera de con esta pareja. Pero sí me parece bastante interesante esta parte que tú mencionas, Sarita, y que creo que pues es importante retomar, porque como a nivel social, a nivel estructural de este modelo pues hegemónico, se ha borrado, ¿no?, esta culpabilidad hacia el hombre, que creo que ahí tenemos un elemento importante. Y bueno, yo creo que las culturas indígenas a nivel Latinoamérica, lo que mencionábamos hace también un momento del conversatorio, pues ha sido trazado por la misma historia de colonialidad, y en las comunidades también algo importante es que no le van a denominar probablemente como aborto, ¿no?, porque probablemente este lenguaje en muchas de ellas no existe, pero sí lo manejan con otro lenguaje, como el bajar la regla, por ejemplo, ¿no?, bajar la menstruación, que normalmente ellas acudían a este término pero tampoco no criminalizando este acto, que creo que eso es algo sumamente interesante de rescatar de las comunidades, estas tradiciones indígenas, que no criminalizan el acto del aborto. Y desde acá, por ejemplo, en México también en las comunidades se sigue haciendo, o sea, estas prácticas de aborto las siguen realizando en las comunidades, también desde esto, lo que tú decías, desde esta conceptualización de la mujer como un, como esta capacidad también que ella tiene soberana y política de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? De su propia cuerpa. Y eso se me hace así a mí bastante interesante de rescatar. Porque bueno, aquí como tú decías, aquí utilizan también las hierbas, ¿no? El epazote, la ruda, ¿no? La albahaca, entonces las hierbas que también hacen ciertas mezclas para bajar la regla, ¿no? Que normalmente en las comunidades se denomina así, no le van a decir totalmente aborto, pero sí bajar la regla, pensando también estos procesos no solamente fisiológicos de la persona, sino emocionales, ¿no? Lo que tú decías, esta parte de que se ha quedado sin una persona, económicamente no puede solventarla, entre otras situaciones que ellos miran, ¿no? Desde una amplitud, desde una mirada mucho más espacial, ¿no? Y más macrocósmica, que creo que me parece bastante interesante. Lo que tú decías, ¿no? Ya anclado a estos elementos de la luna, ¿no? De cómo se va presentando también la madre tierra, la lluvia, todos estos elementos que se conjugan, pero que no es criminalizado dentro de la comunidad, aunque claramente sabemos que ha habido un sincretismo y que también ya ha llegado a las comunidades pues esta dominación un tanto colonial y medicalizada también de criminalizar el aborto, ¿no? Pero anteriormente todas las culturas, incluyendo la cultura china, ¿no? La cultura hindú, que también hacían prácticas de abortivas y no era criminalizado, ¿no? Entonces es importante, no sé, Carmen, también si nos quiera comentar qué le produjo ruido en esta descripción tan bonita que nos hizo Sarita. Que mucho, porque me genera ruido. Lo que tú complementaste, que en parte lo iba a decir, y es cómo logran generar culpabilidad en algo que no tendría por qué tener culpa, ¿no? O sea, pareciera que el decreto o la reglamentación o la autorización de una norma como que le quitara la culpa, o sea, es como ilógico, es una clara dominación del pensamiento occidental, o sea, cuando yo decreto que no, como que su culpa se quita, y yo he aprendido con los indígenas que eso no es así, o sea, hay una relación entre lo que debe suceder y por eso existen unos tratamientos tan naturales para seguir el proceso de o el curso de vida que dicen las personas que le oyen más a la naturaleza y a todo ese proceso de lo que es la vida como tal. Pero pareciera que el decreto marca como la posibilidad que uno esté tranquilo, o sea, hay una ilógica tan grande que yo diría que raya con, inclusive con una racionalidad cósmica, si se puede poner el nombre así, o una racionalidad de la relación del ser humano con su tierra, con su instinto humano, ¿no? O sea, yo escuchándolas decía, o sea, ¿cómo nosotros aceptamos eso? Aceptamos que cualquier ser humano como que le diga a uno que le doy permiso para hacer algo que naturalmente podría ser posible, ¿sí? Y eso debería dolerle la cabeza a uno para poder entender, porque yo no lo puedo entender, o sea, como nosotros somos como tan injustos con la ley natural de la vida que le permitimos que otro ajeno a que no conoce las realidades de las personas que vivimos en los territorios, permitamos que alguien se intrometa y nos dé permiso de hacer algo que tendría que ser natural. O sea, yo las escucho y yo digo, es que ojalá pudiéramos tocarle el alma a las mujeres y decirles, es que es una decisión casi que propia por naturaleza, por esencia de una autonomía y una capacidad de poder decidir de nuestro cuerpo lo que nosotras queramos, siempre y cuando haya una armonía con nosotras mismas, o sea, que nosotras mismas tomemos la decisión. Pero yo escuchándola yo decía, ¿qué puede ser criminal O sea, ¿cómo yo determino qué es criminal y qué no? Es como algo que está por fuera de lo que nosotros en nuestra naturaleza de lo humano podría ser. Ahorita estaba recordando muchas prácticas indígenas que cuando uno no ha nacido ahí y no ha como vivido todo ese proceso, pues desconoce pero respeta. O sea, yo tuve la fortuna de ir a hacer mi año rural con población indígena en Colombia y para mí era como si fuera otra aula de clase distinta. O sea, con el mismo respeto, con la misma posibilidad de ver práctica. Les voy a contar una que no tiene nada que ver con el aborto, pero que yo hoy la miraba y yo decía, es una práctica que deberíamos nosotros en esta cultura tan dañina como las universidades deberíamos aprender en algún momento. Y hay una práctica de planificación en las mujeres y es que tienen su recién nacido y lo cargan y lo tienen todo el tiempo con ellas durante 2 años y eso genera un espacio de embarazo de su siguiente bebé y eso genera entonces una supervivencia natural del recién nacido que va hasta los 2 años en ese cargar y en ese proteger, ¿no? Y también hay una cosa y es que lo es poner en la cadera, ya lo guindan allí y lo amarran. Y uno dice, uno no ve displasia de cadera. Pues claro, si el niño tiene algún problema, pues naturalmente la mujer lo tiene amarrado allí. Y son unas prácticas que uno dice, aquí nosotros lo retiramos, le ponemos un yeso, cuando la distancia de la cadera de la mamá es la distancia que el yeso necesitaría en la cultura occidental. Y ellas con unas mantas lo protegen. Y aparte de eso, hay una cosa bien natural y es que alcanzan el seno. O sea que no tienen que estarlo bajando. Entonces, ahorita escuchándolas, yo decía, hay muchas prácticas indígenas como la utilización de las... Y lo recordé ahorita cuando lo dijeron. Yo le decía a alguna mujer, ¿tienes algún atraso? Y decía, no, es que no me he tomado la ruda, no he tomado para que me baje la menstruación. Y yo ahorita escuchándolas decía, claro, ellas están naturalmente haciendo un proceso de distanciamiento en sus hijos que no tiene nada que ver con lo que nosotros enseñamos desde la enfermería. Entonces, yo creo que estamos locos. O sea, estamos locos desconociendo ese conocimiento tan natural que hay. O sea, deberíamos ir a hacer una pasantía con las indígenas y con todas las personas que tendrían muchísimo conocimiento para enseñarnos. Y uno dice, es que los indígenas no tienen personas con estas y estas características. Y uno se devuelve a la crianza y es que están corrigiendo muchas cosas con unas prácticas culturales de cuidado, porque son de ahí sí son de cuidado, ellos ahí sí están hablando. Entonces yo creo que eso de criminalizar es muy occidental. O sea, es como si nos pidieran o nos dejaran... o nos dieran permiso de hacer algo que naturalmente tendríamos que hacer nosotros los que nacimos en Latinoamérica. O sea, nos invadieron hasta para las decisiones de cuidado que tendríamos que tomar. Lo dejo ahí porque las escuchaba y yo decía, definitivamente deberíamos ir a hacer las universidades al campo y a donde está la gente definitivamente para aprender más cosas naturales y dejar de ser tan criminales nosotros los que vamos a la universidad. Ahí se los dejo. Un poco me hace acordar, Carmen, me haces acordar cuando hablábamos y con Nila Heredia, ¿te acordás, Carla? Que habíamos conversado, teníamos, bueno, ella es la doctora de Bolivia, fue ministra, la primer ministra del gobierno de Evo Morales, del Estado Plurinacional de Bolivia, y que pudo encontrar, digamos, crear este espacio junto con hermanos y hermanas de la medicina tradicional en Bolivia, como el viceministerio de la medicina tradicional, ¿no? Y la primera también, y la primera directora de ese viceministerio fue Vivian Camacho, ¿no? Una doctora también partera, partera es médica, pero se dedicó a la partería, ¿no? A ser partera indígena, y la verdad que eso fue un gusto conocerlas. Y Nila nos decía que esto, ¿no? De que cómo deberíamos recorrer y aprender, ¿no es cierto?, en los territorios, aprender de las médicas, de los médicos tradicionales en su lugar, ¿no? Porque todavía está presente esto, ¿no? De que cómo se produce o se transmite el conocimiento de la medicina tradicional cómo se lo transmite hacia otras personas o cómo se sigue reproduciendo, ¿no? Y ella nos planteaba, ¿no? Bueno, tiene que ser en el lugar, ¿no? Y ahí es donde se da ese peligro, ¿no? Se produce este peligro donde a veces por la influencia, obviamente, que la influencia tan occidentalizada y tan dada por las academias, ¿no? En querer proponer escuelas de medicina tradicional y un montón de otros instrumentos que son propios de la ideología occidental, o sea, de la cultura occidental. Y entonces era, digamos, la gran problemática que se presentaba en Bolivia, ¿no? ¿Cómo seguir transmitiendo estos conocimientos? Obviamente las comunidades, los médicos, las médicas tradicionales lo saben, lo van a seguir transmitiendo, lo siguieron transmitiendo y lo seguimos conociendo, ¿no? Sin tener esta otra forma formal dentro de la academia, ¿no? Que hace que también por ahí se destruya, se lo transforme o directamente se diluya, ¿no? Ese saber. Me parece que haber tenido esa conversación con Nila me pareció excelente entender también ese punto, ¿no? Porque uno en el afán también de conocer y de saber otras prácticas o conocer cómo de alguna forma revisar la medicina tradicional o requerir de ella para poder hacer procedimientos terapéuticos, tiende a caer en este halo occidental, ¿no es cierto?, de la formalidad y de la academicidad ahí, ¿no?, planteada, ¿no? No sé si te acuerdas, Carla, de ese tema. Sí, sí, claro, o sea, sí, realmente lo que ella hablaba y decía, ¿no?, es cómo quieren lograr interculturalidad nuevamente desde las universidades occidentales, ¿no?, y no yendo a los territorios, ¿no?, totalmente, ¿no?, y definitivamente lo que decía Carmen, tú estás en el territorio, vives dentro del mismo, y pues te das cuenta de lo que realmente significa el cuidado. Fíjate, yo me acordaba de dos, no son, dijera Carmen, son totalmente ajenos al tema del aborto, pero me acordé de dos prácticas muy importantes que a mí me dejó la enseñanza una señora, bueno, la hermana de Alma, nuestra hermana Alma, que estuvo en el primer programa acá, doña Basilia. La verdad es que a mí se me ha vuelto como un gurú, yo creo, porque ella tiene 91 años, pero la verdad es que yo me preguntaba, porque una vez platicando con ella me decía que pues ella no usaba ropa interior, ¿no? Que ella ya lo empezó a usar mucho tiempo después. Entonces lo primero que pasa a ti en tu mente como mujer, dices, y bueno, también mi abuela y más allá de mis ancestras a mí contaban que no usaban ropa interior, ¿no? Entonces lo primero que pasa por tu mente es, ¿cómo le hacían con la menstruación, no? ¿Cómo lograban controlar este sangrado, no? Y entonces ella me decía, pues es que ya nosotros conocíamos bien nuestro cuerpo, ¿no? Entonces sabíamos cuando se iba a producir el sangrado, inmediatamente íbamos a desechar, ¿no? Como tal. Que ahora es lo que actualmente ya retoman términos anglosajones y ya hablan del free blending, que ya lo retoman como que ya lo están recolonizando, ¿no? Pero es un conocimiento que viene de lo tradicional, de las culturas indígenas, y que a mí me parecía bastante pues interesante. Ahora que tocaba Carmen, me hizo recordar eso, porque yo siempre me lo cuestioné, ¿no? Dije, ¿cómo le hacían? Y claro, ellas ya tenían un control, una sabiduría bastante intensa, más sus hierbas, como bien lo decía Carmen, que pues les hacía bajar la regla mucho más rápido y también tenía sus procesos en los que ya, ellas no usaban toallas desechables, no usaban que ahora, bueno, tenemos la copa menstrual que puede ser más ecológica, pero ellas también incluso el sangrado lo cuidaban y lo regaban también dentro de una planta, o sea, para que creciera, para que diera fruto. O sea, toda esta maravillosidad que te dejan de verdad impresionada con todo lo que vive. Y lo otro que ella también me decía era el cuidado de los animales, ¿no? Yo veía cómo ponía sus pollitos, los nenitos, ¿no? En el sol. Y decía, es que también ellos necesitan que les toque el solecito, ¿no? Que los cubra, que también necesitan su vitamina, ¿no? Como ustedes le llaman, me decía, ¿no? Y es súper importante porque esta parte también estamos hablando de no solamente el cuidado hacia mí, ¿no? Sino también el cuidado del otro, del animal, que finalmente a lo mejor va a ser consumido en un momento, pero se crea una relación de cuidado con ellos. Entonces tampoco lo matas de una manera tan dura, ¿no? Sino que también es como un permiso que le pides para alimentarte porque va a ser una festividad, pero lo cuidas. Entonces es un alimento que es un animal que también es cuidado por el otro ser, ¿no? Y creo que eso, todo eso que dijera Carmen hemos olvidado. Y yo también pienso lo mismo que Carmen, o sea, a veces me doy de topes y digo, pero es que ¿en qué momento perdimos tanto, de verdad? ¿Y en qué momento tampoco nos hemos puesto a recuperar? Y todavía los pensamos como atrasados, que es lo peor, ¿no? No tienen un conocimiento. Es impresionante todo esto, Sarita, Carmen, pero muy interesante, ¿no? Es ya el tema del aborto, pero surgió por el tema del aborto, de las prácticas, ¿no? Que ellos realizan y que decía Carmen, no lo criminalizan efectivamente, y que es algo por lo que, por ejemplo, aquí en México, a nivel de las leyes, antes de pasar ya al tema de las leyes, se decía le dicen las teóricas aquí, la Marea Verde en México, que está pues a favor, ¿no? Y que está luchando por la despenalización del aborto. Dice, antes de la despenalización, tenemos que crear la descriminalización del aborto. Y la descriminalización va enfocado a esta postura o esta interiorización de estas posturas políticas e ideológicas que hemos construido alrededor del aborto, ¿no? Entonces dice, no se ha logrado la despenalización porque dentro del propio sistema político y legal está criminalizado. Entonces tenemos que partir por la descriminalización antes de lograr la despenalización. Entonces ahí es crear una cultura política de uff, ¿no? Porque decía, sí se ha hecho muchas cosas a partir de coyunturas políticas como la que está atravesando Colombia, por ejemplo, ¿no? Hay que aprovechar estas coyunturas porque son necesarias y son momentos en los que puedes insertar políticas públicas, pero también tiene que ver mucho que lo que decía, ¿no? Este adoctrinamiento, ¿no? Este dogmatismo que existe alrededor del aborto y que no permite la despenalización. Porque si yo soy diputada y tengo todas estas ideas, voy a seguir criminalizando y no voy a votar por la despenalización, ¿no? Entonces, pues esto un poco dejándolo acá. No sé si vayas a llevar alguna música, Sarita, y regresamos con ya las leyes. Un poco pensando, creo que Carmen quiere comentar algo. No, solamente una reflexión. Es que las prácticas culturales son universales, ¿no? Uno mira y no hay buenas ni malas, hay prácticas. Y cuando tú dices, vamos a mirar qué sí y qué no, eso es occidental. O sea, ¿cuáles permito? Por ejemplo, en Colombia les iba a decir, hay tres posibilidades en este momento de practicar aborto y son las únicas que podrían ser. Pero cuando es una práctica cultural es universal, o sea, es un derecho que está relacionado con ese sujeto que toma la decisión autónomamente y lo hace, y tiene inclusive el acompañamiento del colectivo, ¿no? Porque es una decisión que está respetando unas leyes naturales. Pero aquí, como que necesitaríamos es de otro para que nos diga cuándo es correcto y cuándo no. Ahí se lo dejo. O sea, el occidental pareciera que tuviera la dominación de decirnos en qué nos da permiso y en qué no. Totalmente, ¿no? Ahí estamos condicionándonos, autoencarcelándonos. Eso. Vamos al tema musical y vamos a seguir debatiendo y conversando en relación a tantos temas tan importantes para poder deconstruir desde la salud intercultural, desde Jampino Mahuaca, para todo el Abya Yala. Hola, soy Carla Mijango. Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves para compartir Jampina Humahuaca. Salud intercultural. Jampina Humahuaca. Entrevistas, noticias, historias, relatos. También compartiremos reflexiones sobre salud y medicina ancestral. Todas las recetas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, sus conocimientos, sus saberes ancestrales, todo relacionado a la salud y a la medicina tradicional de los pueblos indígenas. Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Mama, kai iskai wawaipih, apamuño hanchas yaguar, uyari pachamama. Seguimos en Jampino Humahuaca, Salud Intercultural. Estuvimos escuchando un tema, estudio para charango, de nuestro también humahuaqueño, de Juan Cruz Torres, junto con, ahí ya le digo el nombre de la otra persona, a ver, no me sale, a ver. Bueno, sí, es Juan Cruz Torres. Es uno de los intérpretes de este tema, Estudio para Charango. Seguimos con esta temática que nos interesa abordarla, como es abortos, que fue, digamos, ya dentro de lo que contextualizó a Carla, ¿no? A nivel histórico, ¿no? Vamos también haciendo un recorrido de cómo otras vivencias culturales toman y avanzan sobre otras formas, ¿no? de producir un acontecimiento que es propio de esto que tiene que ver con la mujer, con el cuerpo de la mujer específicamente dentro de lo que es la reproducción, y que no solamente atañe, más allá de que es la decisión, como lo planteaba Carmen, ¿no? Entra dentro del marco de la soberanía, ¿no? De nuestro cuerpo, de nuestras cuerpas. Entonces nos planteamos hasta esta instancia, ¿no? En este recorrido sobre la criminalización, ¿no? Como decía también Carmen ahí, de una práctica que necesariamente es cultural, ¿no? También, que la podemos tomar desde ese ámbito y tiene, según su lugar, su región, su contexto, su historia, formas, métodos, modos, ideas representativas, ideas en relación también a todo un bagaje histórico-cultural, como con respecto a las plantas, con respecto a lo simbólico, ¿no? A las creencias, a todos los recursos que existen dentro de lo que es el hábitat donde uno habita. Esto en este momento, bueno, en esta modernidad, se llega, ¿no? A partir de tantas planteos, quizás buscándole en algún momento esta legitimidad o este fundamento, ¿no? A esta práctica, se determinan leyes, ¿no? Donde hace que esté despenalizado, en este caso, por lo menos en Argentina, ¿no? Y tenga esta instancia de la interrupción voluntaria del embarazo, con toda una serie de protocolos, con toda una serie de mecanismos que tienen que ver con la biomedicina netamente, como todo lo que sucede, por lo menos en Argentina, ¿no? Así que eso lo vamos a plantear también enseguida. Sería lindo que también vos, Carla, nos hagas alguna referencia, y Carmen también desde este aspecto, ¿no? Quizás estatal, legal, como lo podríamos llamar, como cada una lo quiera referir, ¿no? Sí, pues, mire, partir un poco de hacer también de este conocimiento al público. Ya lo había dicho Carmen al principio, ¿no? Que este proceso de recuperar el cuerpo, ¿no? Esta autonomía, esta soberanía, pues parte también de estos movimientos y activismos feministas, que tenemos que decirlo, que viene más dado a partir de la segunda ola del feminismo, ¿no? Que viene casi en los años de 1968 al 78, un poco para poner en el contexto, como bien decía Carmen, mucho ha surgido de los movimientos, y efectivamente esta lucha que no debería de ser lucha, y que no deberíamos de estar nosotros peleando por algo que es nuestro, pero pues definitivamente tú lo decías, ¿no? Se han cruzado muchos procesos de modernidad que que definitivamente pues nos han expropiado de nuestro cuerpo, y a partir de ello pues se ha creado, ¿no?, estos movimientos feministas específicamente para exigir estos derechos a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Curiosamente, pero tenemos exigiendo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pero también se ha manejado, ¿no?, desde el tema de salud pública, como justicia social, aspiración democrática, que me parece bastante interesante retomar este concepto, de hablar de democracias también a partir de la legalización del aborto, ¿no? Porque realmente tenemos que legalizarlo para hacer procesos democráticos incluidos en salud. O sea, entonces, qué curioso todo esto. Y algo que decía Carmen, y retomando un poco, que en México, pues también a partir de 1930 fue donde se empezó como a plantear estos movimientos del aborto, ¿no?, o proaborto, pero también lo cierto, y es que es algo muy interesante, es que a partir de los movimientos feministas también hemos tenido que insertar, me añado a todo ello, ¿no?, como ya parte de estos movimientos, en el que en esta época se tiene que ir planteando también de acuerdo al sistema político que se está dando a la cultura, al proceso cultural, ideológico, simbólico que está ocurriendo en ese momento en cada país. Y entonces también tienes que aprovechar eso un poco desde lo político para poder insertando pues estas propuestas de política pública, y sobre todo que entren a la agenda, que es lo más importante, ¿no? Entonces en México en 1930 se empezó a plantear como procesos de natalidad, desafortunadamente, ya lo había dicho Carmen, ¿no? Tuvo que partir como diciendo el aborto va a ser, es un tema de salud pública, pero va a permitir disminuir la natalidad. Entonces, es un tanto como decir contradictorio de haber introducido el aborto desde esta forma, pero fue como lo que se estaba permitiendo también, que desafortunadamente, decía Carmen, no deberíamos de pedir permiso, pero era lo que tenían que politizar a través de este ejercicio del acceso al aborto, ¿no? Pero fíjate cuánto tiempo pasó, o sea, desde 1930 que se empezó a plantear esto, hasta, estamos hablando que pasó por procesos hasta el 2007, o sea, estamos hablando desde el 76 hasta el 2007, donde se empieza a legalizar solamente en la Ciudad de México. Entonces, aquí, a través de un proceso, porque también yo les decía, hay que aprovechar las coyunturas, y en ese momento hubo una coyuntura política en el que se cambió de un sistema partidista. Entonces, este sistema partidista que también había cometido muchos procesos de corrupción, tenía que saldar como este proceso democrático, y fue que aceptó la despenalización del aborto en el 2007 solamente en la Ciudad de México. Porque aquí también en México hay un proceso que no dio el poder como en Argentina, que se despenalizó a nivel nacional, ¿no? Aquí en México cada estado o cada provincia, como le llaman ustedes, o cada departamento, tiene su propio proceso también, su propia estructura jerárquica y política, ¿no? Entonces aquí, pues ha sido así, y solamente se planteó dentro de la Ciudad de México en 2007, a partir de una modificación del Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 330, donde ya permiten pues la interrupción voluntaria del embarazo, pero solamente en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces aquí pues ahí ya se cuentan, ¿no?, aproximadamente con 32 clínicas aproximadamente que se hacen cargo ya de interrumpir el embarazo voluntariamente. Y también en dado caso que una persona venga de otro estado, pues solamente se le hace como un previo estudio socioeconómico. Bueno, también esto, ¿no?, este estudio socioeconómico, pues para ver, ¿no?, cuánto le corresponde pagar, ¿no?, con respecto a este procedimiento médico quirúrgico. Y solamente nada más decirles ya para terminar y para dejarlos a ustedes también, hasta 2019, o sea, de 2007 que se despenalizó en la Ciudad de México, hasta 2019 se despenalizó en Oaxaca, que son los únicos dos territorios de la Ciudad de México donde está despenalizado el aborto, nada más. Entonces en Oaxaca también, por los movimientos feministas, ¿no?, ahí hay muchos movimientos indígenas también dentro del estado, y también hubo un cambio de partido, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay que saber aprovechar estas coyunturas políticas, porque es cuando se pueden insertar también políticas públicas. Y bueno, ahí en Oaxaca pues se logró legalizar también el aborto, porque pues ya sabíamos, ¿no? Las únicas condiciones que eran, pues eran por violación, ¿no? Por ciertos procesos como en todos los países, por malformaciones, por problemas de la salud de la mujer o del niño, y que era nada más aceptado, ¿no? Entonces actualmente ya cualquier mujer puede pues acceder al aborto, pero pues siempre y cuando nada más se realice en la Ciudad de México y en Oaxaca. Fuera de ello, pues no está deslegalizado todavía el aborto. Y pues un poco así para dejarlo, ¿no?, a un poco al imaginario también de cómo se ha construido esta deslegalización o legalización, mejor dicho, del aborto. Y bueno, ahí les dejo a ustedes también, Carmen, Sarita, Carmen. Bueno, en Colombia sucede lo mismo un año antes, en el 2006. En el 2006 se legaliza en todo el territorio colombiano el aborto, solamente en tres situaciones claramente establecidas por la Corte Constitucional y tiene que ver con, uno, con que esté pues implicada la vida de la mujer. Esa es una que pues está determinada por un diagnóstico médico generalmente. El otro tiene que ver por malformaciones del feto, que sean también claramente pues establecidas también por diagnóstico médico. Y la otra, que es muy, muy, a mí me parece como que genera una controversia alta y tiene que ver con violación, uno, pensando la violación como esa necesidad que tienen las mujeres, muchas mujeres en Latinoamérica, de cumplir el deber de la mujer, ¿no? O sea, uno pensaría que la mayoría de los embarazos en Latinoamérica podrían ser derivados de una violación, porque si no cumplen con el deber de las mujeres, pues ahí hay algún asunto. Yo lo coloco así porque conozco pues muchas situaciones de mujeres en Colombia que les toca cumplir. Entonces ahí está la violación. Y la otra tiene que ver con procesos de fertilización sin autorización o sin consentimiento. O sea, son tres casos: malformación, algún tipo de salud implicada, que esté implicada la mamá, y lo de violación, que como les digo, pues como si tuviéramos que pedir permiso, no nos piden permiso para tener relaciones coitales con las mujeres, pero sí para que el producto de ellos sea producido. Eso se da en el 2006, también teniendo pues, como lo conversaba esta tarde, son los activistas, sobre todo las feministas, las que logran este proceso, y no hay una relación en términos jurídicos ni administrativos de una democracia, como lo hablábamos. O sea, no hay, hay una exigencia de un grupo de mujeres feministas que solicitan que eso se dé en Colombia. Lo otro que me llama mucho la atención es que cuando eso no se da con esos tres permisos y hay un aborto ilegal, entre comillas, que sería como un derecho a que yo pida un servicio de salud, igual que todos, para mí, hay una condena entre 16 y 54 meses, dependiendo pues de cómo se genere este procedimiento. Eso es lo que existe hoy en Colombia, y hay una situación que está en discusión con relación a la violencia, y es que cualquier mujer menor de 14 años que haya o que plantee que ha sido violada puede solicitar interrupción voluntaria del embarazo, independiente de la edad gestacional que se tenga. Que de hecho eso ha generado muchos análisis académicos, de algunos procesos de reflexión frente a la decisión que puedan tomar en algún momento los ginecobstetras, ¿no? Porque ahí sí no vale, o sea, ahí sí, independiente de la edad gestacional, se puede proceder con la interrupción voluntaria. Ahí un poco tiene que Ah, bueno, hay muchas similitud, ¿no?, en relación a este aspecto, desde el posicionamiento, perdón, desde el Estado, ¿no?, con respecto a las leyes, a las normativas, ¿no?, a las referencias que se hacen por ahí desde estos instrumentos, ¿no?, como son las legislativas. Y yo estaba leyendo ahora un comentario, bueno, no es un comentario, sino es un reportaje a una médica, ¿no?, que se le hizo el año pasado una entrevista, ¿no?, y tiene que ver con esta situación, ¿no?, que más allá y que, digamos, estaba previsto dentro de las leyes, como estábamos detallando ahora, ¿no?, tanto en México, en Colombia y como en tantos otros países, ¿no?, donde se da que la interrupción del embarazo se podría realizar o sería legal en el hecho de que haya una violación, de que haya un peligro, un riesgo para la madre, malformación del feto, ¿no es cierto? Bueno, todos estos elementos, pero aún así, ¿no?, no se daba esta situación dentro de nuestra, por lo menos en nuestra región, en nuestro país, ¿no? Porque en caso de las violaciones, ¿no es cierto?, puede haber sido una persona mayor, ¿no?, o que esté dentro de una edad que pueda manifestar este acto violento en contra de su cuerpo y pueda pedir, ¿no?, la interrupción. Pero no sería así en el caso de las menores, ¿no? Y ahí ya ocurría todo un suceso y ocurre, ¿no?, porque no ha dejado de ocurrir, una serie de hechos y acontecimientos que marcan, obviamente, para toda la vida a estas niñas, madres, como les decía, que no tendrían que ser. Y que para esto también es importante que también el sistema de salud y los profesionales y las profesionales de la salud tengan en cuenta ahora que hay una ley que legisla, que contempla este derecho, ¿no es cierto?, que debe tener, que tenemos todas las mujeres, y que se puede tomar como herramienta para interrumpir el embarazo de una violación en el caso de una niña, ¿no? Yo les voy a leer un fragmento de esta entrevista para que la tengan bien en claro a qué me refiero. A ver, ya les digo, es un boletín. Bueno, esta es Antonella Reinhardt, es una doctora que estaba trabajando en Catamarca y ella nos comenta: la provincia es muy extensa, yo estoy casi a 400 kilómetros de la capital, llegué a La Puna antes del aislamiento a territorio indígena y antiminero, estuve 5 meses allí y de hace más de un mes que estoy en el valle, en territorio bien minero y también indígena. Aunque lo nieguen, pues rechazan lo indígena, les avergüenza. En ambos lugares predomina el caudillismo, la política bipartidista y patriarcal. Permea todos los espacios, cada acción que tenga pretensión de autonomía se boicotea, se disciplina para disolverlas. Trabajé para 6 comunidades, 3 de ellas tenían caciques mujeres, lo que en principio evalué como un empoderamiento de las mujeres en territorio. Vi que quien toma las decisiones es el intendente, que es varón. Así que las caciques que se rebelan no la pasan nada bien. La violencia contra las mujeres es lo más común, femicidios que no se denuncian, se callan, violaciones. Eso llega a nuestros consultorios. Por ejemplo, me llamaron para atender a una embarazada de una comunidad diaguita. Me encontré con una niña de 12 años que no entendía que estaba embarazada de 8 meses, aún no desarrollada, pues tuvo su primera menstruación en marzo y quedó embarazada en mayo. No hablaba, estaba asustada. Mi objetivo fue en esa nena que tuviese su hijo en una maternidad, pues ya era un embarazo de altísimo riesgo. salió bien y volvió a la comunidad a vivir con el agresor. Mi desesperación es que eso volvería a repetirse una y otra vez. Fui amenazada por el cacique, por los comuneros, por eso me decidí a irme de ese lugar. No es la primera vez que trabajaba con comunidades indígenas, trabajé también con comunidades Qom en destierro, pero ahora estoy en un lugar de la gente y me encontré con una realidad diferente a la que idealizamos desde la militancia cómoda, desde un territorio que es un territorio muy difícil para construir y se agrava ante el riesgo del COVID-19. Esta es una entrevista que se realizó el año pasado, y es más, durante esta entrevista todavía no había COVID en esta provincia, que es la provincia de Catamarca, que queda acá en el noroeste, al sur de Jujuy, noroeste argentino, ¿no? Para el lado de la cordillera de los Andes. Esta es una de las tantas, podríamos decir, entrevistas y de los tantos testimonios que podemos escuchar, ¿no?, a lo largo de nuestro país y también obviamente de toda Latinoamérica, donde en estas situaciones, ¿no?, qué importante sería tener esta en consideración esta herramienta como es la ley, estos elementos que son para resguardar la salud y también para producir las denuncias y resguardar a las menores en esta situación de violencia, ¿no? No solamente el femicidio, como es hoy día el 3 de junio, que hace 6 años que se gritó acá en Argentina, ni una menos, es una de las violencias extremas, sino también esta que se da en nuestras niñas menores en Argentina, ¿no? Sí, no, pues yo creo que es una, no sé cómo llamarlo, ¿no?, una cruda o crudísima realidad de las cosas que se ven y que se miran y que viven nuestra realidad y que, como bien retomo las palabras de Carmen, ¿no? O sea, de verdad que si esto no sorprende, no incomoda, no desacomoda, realmente no sé, ¿no?, cómo se puede lograr realmente esta postura, ¿no?, un tanto más política y más crítica hacia estos procesos del aborto, ¿no? Porque nuevamente, y esto se vuelve a relacionar con lo que habíamos visto al principio, ¿no?, de que de esto histórico, cómo se fue construyendo, y que en realidad, por ejemplo, desde ya no lo miramos solamente desde lo comunitario que se hablaba aquí en este artículo, sino desde la propia praxis de la medicina, de la enfermería, que no tenemos un fundamento científico para decir que, por ejemplo, ¿no?, un feto, pues no tiene todavía lo que decía Aristóteles alma, pero más allá dijera lo que retoma Carmen, ¿no?, esta parte de el cuerpo de la mujer, pues es el cuerpo de la mujer, es la única que tiene que decidir sobre el mismo, y que este estigma que existe sobre el aborto, realmente ya no, yo les decía hace un rato, ¿no?, ya no tenemos que pensarlo si es legal o no es legal, sino realmente nos tendríamos que preguntar a quién le corresponde abortar, a quién le corresponde decidir sobre el cuerpo. Y yo creo que ahí es donde tendríamos muchas más respuestas que decir si estamos de acuerdo o no en ello, ¿no? Y por ejemplo esto de los embarazos en las infancias, pues claramente, incluso hasta estadísticamente, si lo quieren ver así, hay una correlación bastante intensa entre violaciones y embarazo adolescente. Entonces yo creo que lo que decía Carmen, esto de estar pidiendo permiso, la culpa, ¿no?, incluso hasta el hecho de ya pasar por un proceso de aborto y decirlo, muchas mujeres tardan años para poder decir quienes lo dicen. Y hay quienes ni siquiera lo dicen por este proceso de culpa, ¿no?, tan grande que se ha creado. Yo creo que tenemos muchísimo trabajo como profesionales de la salud, no sé qué diga Carmen, tenemos que hacer un trabajo, una desestructuración totalmente, ¿no?, de cómo estamos consiguiendo el aborto, o los abortos, ¿no? Que tendremos que ir planteando y también incluso pensar en este acompañamiento, porque aquí en México, no sé si en Colombia o en Argentina, pues existe este acompañamiento de otras mujeres que pues han tenido que hacer este proceso de acompañamiento más, sí, desde lo médico también, pero igual desde otras prácticas, pues para poder a facilitarle a las mujeres este proceso de decisión voluntaria del aborto, y que también pues hay que reconocer que estas otras redes pues han sido importantes para poder fortalecer esta democratización también de la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos, ¿no? Pero sí, mucho, me deja helada, ¿no?, con esta historia, pero son miles de historias, como bien decía Sarita, que se viven a diario. Y no sé, o sea, hay tanto trabajo, ¿no? Mucho por delante. A ver, Carmen, también la veo muy pensativa desde acá. No, estaba reflexionando sobre algunas cosas que tengo como ideas de lo importante que es trabajar. Yo diría que con la familia, ¿sí? Con las mujeres que tienen la posibilidad de parir otras mujeres. O sea, ahí hay una cosa bien potente de poder trabajar. O sea, de poder abordar la necesidad de que podríamos hacer muchísimas cosas en la crianza de las mujeres. O sea, nosotras, siendo mujeres, criando mujeres. Esa es una situación que me mueve. La otra es un asunto que tengo pensado ahorita escuchándoles. Yo decía, es que estamos hablando inclusive de mucho más atrás, y tiene que ver con la posibilidad de que yo tome decisiones inclusive de planificación, de relaciones en términos coitales, si le podemos poner alguna cosa, alguna palabra pues occidental o eróticas, o pónganle lo que quieran. Desde ahí hay culpa en la mujer, ¿no? Desde ahí hay una situación que valdría la pena. Yo tengo una idea así loca en la cabeza, que quiero trabajar con niñas de entre 10 y 14 años, y se llama Acampar Afuera, y es conocer el mundo desde otras distancias distintas, ¿no? O sea, desde la posibilidad de decidir inclusive de mi expresión de lo erótico y lo afectivo con una libertad tranquila. O sea, porque es que hay una situación que yo escuchándola, yo decía, o sea, muchas veces los embarazos son productos de las ganas del otro, ¿sí? O sea, estoy hablando de que me toca responder, estoy hablando de la mayoría de nuestras mujeres, no de mi deseo. Ahí hay una cosa para pensar. Y si es así, yo podría tener un deseo en el cual yo pueda inclusive influir en mi proceso reproductivo. Pero hay dos asuntos de culpabilidad: uno si manifiesto el deseo y otro si planifico. Pero la decisión de un aborto sí está en otros. O sea, ahí hay una incongruencia que valdría la pena trabajarla desde eso que les digo, que es reconocer el cuerpo de las niñas como un cuerpo que se puede, o se potenciaría la autonomía para decidir muchísimas cosas, no solamente el embarazo, sino el placer, por ejemplo. Y creo que desde ahí vendríamos, como dice Carla, hay mucho trabajo. Yo diría que muchísimas implicaciones desde el cuidar, ¿no? Desde el cuidar esa decisión y esa posibilidad inclusive de disfrutar nuestro cuerpo sin que todo eso concluya en algo que nosotros no queremos. Pero ahí también hay una culpa, ¿no? Y hay una culpa de que otro va a decidir cuando quiere, y entonces yo tengo que estar preparada. Y ahí hay también un asunto, porque yo no decidiría estar preparada, o decidir que no y estar preparada también. Creo que ahí la propuesta es no solamente evitar o promover o llevar a, sino tomar la decisión de cuándo quiero yo. Y eso va a implicar desaprender que las mujeres que manifestamos la complacencia de tener algún tipo de relación erótica, no tenemos un nombre que empieza por P, porque esa es la connotación que también tiene culpa. Y mucho más si yo determino en algún momento tomar la decisión de cargar los condones, o siempre les digo a las niñas, o tomar la decisión de algo. termino solamente diciendo, el asunto no es solamente el aborto, el asunto es el cuerpo de la mujer como un instrumento de placer propio también, que ni siquiera nos han dado el derecho. Puedo tener placer, puedo decidir si lo que viene es un embarazo o no, y pudiera decidir si el embarazo se da, continuar o no con él. Son decisiones autónomas de un cuerpo femenino que pide liberación y pide decolonialización, como ustedes lo están planteando en este programa, ¿no? Así es, Carmen. Implica, ¿no?, esta implicancia que tiene el cuidado desde enfermería, ¿no? Es tan amplio y tan necesario y ético, ¿no? Porque hace que nos repensemos a la hora de realizar nuestras acciones y nuestras acciones de enfermería, ¿no?, en el ámbito quizás asistencial. Y yo lo puse también a este ejemplo y a este relato, ¿no?, en el programa, porque este silencio, ¿no?, que se viene dando no solamente desde lo social, desde lo público, sino también se va dando desde este aspecto profesional, ¿no? Y realmente creo que es necesario hablar, es necesario involucrarse, necesitamos responder con responsabilidad y corresponsabilidad dentro de estas disposiciones también que se dan, y tomarlos, aprovecharlas como marcos normativos, ¿no es cierto?, referidos a la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo y a la protección, ¿no?, a la protección y también a la prevención contra las violencias que se ejercen sobre las niñas, sobre las mujeres, sobre las disidencias, dice todo este sector vulnerado, ¿no?, que estamos involucradas en este aspecto, ¿no? Por eso que me pareció muy muy importante remarcar que, bueno, en Argentina, a partir de esta ley también, la 27.610, que fue sancionada hace poco, en el 30 de diciembre del 2020, bueno, genera, ¿no?, toda una responsabilidad y un compromiso político, profesional, de enfermería en abordar esta temática y plantearla también como educación para la salud, y algo que tan necesario que nos empecemos a interiorizar y a poder responder y conocer, ¿no?, de qué forma abordamos todo este aspecto y toda esta problemática que tiene que ver con la salud de la mujer, en definitiva, ¿no? Así que nos vamos despidiendo, es un poco eso quería concluir. Bueno, yo tengo ahí un montón de material con respecto para poder también dar guías, ¿no es cierto?, que lo tenemos, vamos a tratar de hacer, ¿no?, que sería importante eso también, Carla, después quiero que vos un poco invites o participes a los oyentes y a las oyentes sobre esto, ¿no?, que se va tejiendo, ¿no?, en estas redes de enfermería, tratando todas estas temáticas desde la interculturalidad, desde el enfoque intercultural, desde el enfoque desde la despatriarcalización, de la descolonización, en todos estos conceptos. Sí, pues es algo que incluso también ya le hemos platicado con Carmen, y hoy mismo hace unas horas platicaba con ella, de que estamos con esta postura política, ¿no?, y un tanto podríamos denominarla no netamente radical o sí, pero con este posicionamiento político de la descolonización de la enfermería, de la descolonización de la salud, de la enfermedad, y nos hemos encontrado en un tejido pues bastante armonioso junto con la hermana Sarita, Carmen, ¿no?, otras hermanas que en este momento incomodador, claro, como lo dice Carmen, que en este momento, pues no quiero nombrarlas para que no se me olvide alguna, pero estamos en este proceso de tejer y estamos por construir también algo, no sabemos exactamente qué, pero sí un movimiento, totalmente estamos en esa línea. y pues invitarles también a quienes deseen, ¿no?, de construirse y también participar de este movimiento político, social, ¿no?, y incomodador, como decía Carmen, pues para poder empezar a construir también a partir del mismo, ¿no? Entonces, pues a partir de ello vamos a crear una red de femenina, ¿no?, y una red también desde enfermería, para poder empezar a trabajar todos estos planteamientos, ¿no? Entonces, pues crear, ya habíamos dicho con Sarita, ¿no?, blogs, todo lo que pueda surgir, trabajos de investigación y demás que necesitamos nosotras, pues ir empezando construyendo, que también hacemos la invitación aquí formal a Carmen, ya lo hemos platicado con ella también, pero hacemos la invitación formal para ir construyendo, ¿no? Y aquí es un tanto tener estos posicionamientos, y ya lo decía Carmen, ya no es de pedir permiso, ya estamos en este posicionamiento político y también epistemológico del cuidado, ¿no? Entonces, pues quienes quieran unirse, ahí vamos a ir creando esta red, ya lo habíamos platicado con Carmen, vamos a planear qué día nos podemos poner de acuerdo todas y todes, y pues vamos a empezar a construir a partir de ello. Es necesario, no sé qué diga Carmen, pero es una invitación formal, y que es muy necesario, lo necesitamos, incluso desde esta liberación también, ¿no?, de la enfermería y del cuerpo también femenino y del cuerpo también indígena y diverso. Sí, yo creo que este conversar es, como siempre lo hemos manifestado, los que no estamos tan cómodos con algunas decisiones, tanto políticas como académicas, y es descosernos y volvernos a coser. Creo que y cosernos en entramado con la disidencia y con las personas que están en los territorios. Nosotros desde las aulas tan estructuradas creo que no vamos a alcanzar el proceso este de pensar la necesidad de uno de valorar a las personas que han sobrevivido, no obstante, pues toda esta invasión de lo académico. Y al caminar con ellas, con ellos y con ellas, y al nosotras generar una deconstrucción de lo aprendido, creo que es posible unos asuntos distintos. Entonces, la invitación es esa, a que pensemos que el conocimiento se construye desde diferentes lugares y desde diferentes esencias, y lo cultural y lo diverso tiene muchísimas en el proceso del cuidado. Muchas gracias, Carmen y Carla. Bueno, nos vamos despidiendo, ya hemos pasado ya las 0 horas acá en Argentina, y muy lindo, vamos a seguir conversando en otros programas, ya dijimos que tenemos todo el año, pero nos da ganas de seguir, ¿no? Ahí, porque cada cosa que decimos o que hablamos, enseguida se nos vienen otras cosas y queremos seguir, ¿no? Por ahí contradicciones que también las analizamos, y bueno, se me vienen tantas cosas que no voy a seguir, porque si no, no nos vamos más. Te agradezco, Carla, Carmen, espero que podamos estar entonces en el próximo programa en Salud, en Jampino Humahuaca, Salud Intercultural, podamos seguir dialogando respecto a tantos temas que tenemos ahí para abordar. Y bueno, gracias a toda la audiencia de acá de Humahuaca por estar presente también escuchando desde su hogar, ¿no?, por la FM, por 88.7, y a todas y todos los que estuvieron escuchando también o van a escuchar después el programa por la www.radioartistico.com y por el programa que queda en el aire de Humahuaca Guarmicuna. Gracias y hasta el próximo jueves. Gemas con su piel, tiene 100 años, solo flores de una vez en tu nombre, en tu nombre. que el ayer. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel.